Estás escuchando FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Muy buenas noches, amigos de Radio Comunitaria Cuyum. Estamos en el 89.3 de su dial y en este momento empieza La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Bueno, como siempre decimos para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana de Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y si te interesa comunicarte con nosotros, podés hacerlo vía telefónica al 152-161-570 si estás en Mendoza. Si estás fuera de la provincia y nos estás escuchando por internet, podés llamar al 261-161-1-61570. También te podés comunicar por Instagram. También te podés comunicar por tweets. Bueno, yo no te voy a atender porque yo no lo manejo. Pero sí te podés comunicar por WhatsApp, ¿no? A nosotros como Chispa nos podés ubicar también en nuestro correo particular propio, que es lachispamendoza@yahoo.com.ar, y por Facebook en la página La Chispa Mendoza. Bueno, también aprovechamos para mandar un saludo a todas las radioemisoras y programas de algunas emisoras donde, como nosotros decimos, se habla desde la gente para la gente, desde el trabajador para el trabajador. Por ejemplo, Radio Perspectiva de Clase en Loma de Zamora, por provincia de Buenos Aires. Radio Comunitaria, Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, también provincia de Buenos Aires. El programa La Chispa en Radio Pasión, en el dial 88.7 de Neuquén. Estos compañeros fueron los que originariamente nos incentivaron y nos alentaron a crear este programa y a difundir las ideas de los trabajadores. Programa Sevilla de Revolución, que conduce Claudia Naya y Gabriel Airó, que se hace por Facebook, busquen Sevilla de Revolución y lo van a tener todos los sábados de 14 a 15 horas, creo, ¿no? Radio Semilla, FM 106.5, en Provincia de Buenos Aires. Bueno, al equipo de La Voz del Obrero, en FM Única y FM Plural. También podés ubicar a esta gente en el Facebook La Voz del Obrero. Y bueno, recuerden que nosotros la semana pasada tuvimos una muy interesante charla con su conductor, Galeano, que es delegado metalúrgico. Bueno, también tenemos para saludar a la señal informativa www.subterradio.com del Sindicato del Subte en la provincia de Buenos Aires. FM Bajando Caña en la 101.5 en Libertador General San Martín, Jujuy. Emisora del Sindicato Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma. Agencia Revolucionaria de Noticias 19 de julio en el NEA, ¿eh? Ahí saludos al amigo Centurión y sus colegas integrantes, y por supuesto a los integrantes de la red Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, por supuesto dentro de la red Farco y un poquito más a los integrantes del Come Cuco, colectivo de medios comunitarios de Cuyo, que integra integrada por La Mosquitera, Giramundo, El Aguarebay, Tierra Campesina, Radio Sin Dueño, La Leñera, El Nevado, Radio La Pujante, La Paquita, El Algarrobar y, por supuesto, Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, esta es la presentación de nuestro programa y de nuestros amigos. Y como siempre tenemos, ¿no? Hoy nos dieron una grata sorpresa los comunicados oficiales, donde de alguna manera se nos presenta un plan populista, populista de derecha, por supuesto, que estos ultraliberales, esnovistas, que trajeron hace 3 años y medio al mejor equipo que hubo en la historia de la República Argentina, terminó mordiendo el polvo ante las presiones del pueblo, de las masas, los reclamos de la clase trabajadora, y tuvieron que tomar para salvar el pellejo y no tener que salir en helicóptero, una serie de medidas algunas por tiempo determinado, ¿no? Porque de lo que se trata es de salvar el pellejo y que llegar a las elecciones, como todo este arco que defiende el Estado burgués y el Estado en poder de la burguesía, tienen ese propósito, ¿no? Hacer el mejor esfuerzo para poder llegar a las elecciones. Bueno, ahí se elegirá, ahí se podrá ver quién es el próximo verdugo para los próximos 4 años o más, ¿no? Siempre y cuando, si es que hay reelecciones, ¿no? Bueno, esa es la opinión de este programa de La Chispa. Bueno, fíjense que una de las medidas que toma este gobierno a partir de ahora es el congelamiento de tarifas, pero ojo, no es tan así, porque los ajustes que ya estaban dispuestos para el gas, que se iba a aumentar en 3 etapas, creo que era abril, mayo y junio, bueno, eso sigue, ¿no? O sea que el aumento está, ese aumento lo tenemos que esperar. También se dijo que se había arreglado con algunos frigoríficos importantes para liberar una muy buena cantidad de toneladas de cortes de asado a un precio estándar de 149 pesos. Bueno, eso es para algunos lugares en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, donde están estos frigoríficos, que son los que exportan la carne, porque esta carne que se está ofreciendo para el mercado a un precio bajo, es la carne que no exportan, es la carne de descarte. Es una carne que no es de buena calidad. Es más, dicho por por empresarios mendocinos de la carne, dijeron nosotros, o sea, acá en Mendoza, en esta provincia, esa carne no la compra nadie, porque es carne, no es carne de buena calidad. Y por supuesto acá no va a llegar a ese precio, porque si queremos arreglar con alguno de estos grandes frigoríficos exportadores, poder tener stock sobre estos descartes baratos que ofrece el gobierno, en el pacto que se hicieron con el gobierno nacional, a eso hay que agregarle el flete, los impuestos locales, por supuesto, los pagos de ingresos de cruce de frontera provincial, ¿no? Que son el SENASA y todo ese tipo de cosas, y bueno, y por supuesto ese corte no va a llegar, o sea, de una carne de mala calidad va a llegar al público acá por lo menos a 200 pesos, o sea que no es tan así como se anunció, ¿no? Por supuesto, se le echa mano al ANSES, como se le ha echado antes, incluso para frenar la estampida del dólar, sacando varios miles de millones de pesos para meterlo en el circuito del mercado del dólar. Se prevé también, a partir del ANSES, una línea de préstamos Procrear. Bueno, el asunto es que todo depende de la mano que nos sigan metiendo en los bolsillos nuestros, los propios, ya sea con la inflación. Para colmo, en esta semana se conoció que el último mes la inflación llegó al 4.7 más los 3.2, 3.5 de los 2 primeros meses, ya estamos casi en un 12% de inflación. para el primer trimestre, ¿no? Y todavía estamos esperando el segundo semestre. Hace 3 años y medio que estamos esperando el segundo semestre. Según ellos, esto es lo último, esto es lo peor, ya lo peor lo pasamos, ya lo padecimos. Y bueno, ¿y esto qué trae como consecuencia? Hoy se conoció una triste noticia. Fíjense, ¿no? A pesar de los anuncios ribombantes de este gobierno nefasto, de este gobierno de los monopolios, que justamente para atacar la inflación hace un acuerdo con algunas empresas, no con los formadores de precios, para 26 productos de lo que sería la canasta básica, y sobre todo sobre las segundas mercaderías. Estuve escuchando hace un ratito que la leche, que no sé qué leche es, va a estar en 47 pesos como precio congelado. ¿Qué congelado 47 pesos? Es lo que se está vendiendo ahora acá en Mendoza, con la escasez y el choreo que se mandó la Serenísima de sacar las segundas marcas y de pelar los supermercados con sus productos para llevar la leche a 47, 48 y hasta 52 pesos. Entonces, ¿qué precios congelados tenemos, no? Bueno, o sea que los precios se congelan después de que nos han matado, que han tenido prácticamente un aumento impresionante en los últimos meses, en las últimas semanas también, ¿no? Que están muy por encima de este 12% de inflación acumulada que llevamos para este primer trimestre. Lo que decía, hoy se conoció una noticia que la transmiten los trabajadores del subte de la provincia de Buenos Aires, no la transmite en otros canales, no lo van a ver, en otras radios no lo van a escuchar, ¿no? Dice así: una jubilada se quiso suicidar en el subte porque no le alcanza para comer. Esta medida desesperada la toma esta señora, esto ya lo estoy relatando yo, no estoy leyendo, después de una visita a su médico que le da una serie de medicamentos para poder vivir con cierta dignidad y curar sus achaques de viejo o de vieja, y bueno, y ante la imposibilidad de comprarlo, o es o remedio o alimento. Y como está enferma y como sabe que si no tiene los remedios no se va a curar y se va a empeorar, tomó esta tremenda decisión de arrojarse a las vías del subte. Suerte tuvo, y no sé hasta dónde, pero suerte tuvo principalmente la conductora, la motorman que le dicen, que es una señora, de que pudo verla a tiempo y pudo activar los frenos para no llevarse la puesta. O sea, ¿por qué digo suerte para ambas, no? La señora porque conservó su vida, vaya a saber qué va a pasar ahora de aquí en más, si tiene familiares o no, si ha llegado a este punto extremo es porque estaba sola. Y para la trabajadora del subte no tener en su conciencia el hecho de que se lleve una vida por hacer bien su trabajo, ¿no? Por hacer bien su trabajo pudo frenar el convoy y no fue atropellada esta señora. Bueno, pero también esto trajo aparejado, por ejemplo, que desde la Defensoría de la Tercera Edad a nivel nacional, al 1 de abril un jubilado necesitó para cubrir su canasta básica 30.524 pesos, ¿no? Cuando tenemos jubilaciones básicas, o la mínima que le llaman, que no superan los 7.000 y pico, los 8.000 y pico, y en promedio estarían ubicadas más o menos en 10.400 pesos. Así que imagínense la desesperación de esta mujer para poder tomar, para llevarla a tomar esta medida. Bueno, por supuesto, esto no sé si han estado al tanto de esta noticia, pero parte de las distintas medidas que se lanzaron hoy, una de esas es justamente ampliar los préstamos blandos para los jubilados, ampliar digamos los descuentos en remedios, incluso para los que tienen la asignación universal por hijo también, pero bueno, los remedios van a tener un alto porcentaje, creo que hablaban de un 70% de descuento, cuando justamente han subido en los últimos meses, y no hablemos del último año, en mucho más de un 500%. Bueno, esas son las medidas que toma el Isidorito Cañones que nos gobierna. Esta es la situación del país, viejos intentando suicidarse porque ya no saben si atender sus achaques, enfermedades de viejo, o comer algo, ni siquiera tener una alimentación digna como la gente. Y por supuesto, y si no, ¿qué les queda? Nosotros hablábamos el otro día con el amigo Galeano de La Voz del Obrero sobre esta también intención que hay de reformar en las leyes de la ley que regula las obras sociales sindicales, de permitirles a las obras sociales sindicales hacer restringir las prestaciones y determinarlas a un menú donde algunas cosas quedarían afuera, ¿no? Estamos hablando que esto por supuesto, con una diferencia abismal, las asimilarías a las prepagas, que no se hacen cargo, por ejemplo, de los adultos mayores con enfermedades crónicas, no se hacen cargo de los niños o jóvenes con problemas con su discapacidad. Y las obras sociales sindicales estarían con este proyecto de ley equiparándose a las prepagas. Decíamos en ese momento, o yo le decía a Galeano, esto es genocidio, y sí, es una política de exterminio. Esto que estamos viendo, una anciana pobre que intenta quitarse la vida arrojándose al paso de la línea C del subte en Buenos Aires, también es una política de exterminio. Porque si un jubilado hoy, contemplando una medicación mínima básica, alimento adecuado para la tercera edad, necesita, según el estudio hecho a nivel nacional, de 30.000 pesos para poder vivir, y está cobrando apenas 10.000, y en algunos casos es mucho menos, bueno, esto es política de exterminio, señores. En este gobierno, y quizás en el anterior también, porque estas cosas también se vivían de igual manera anteriormente, donde la jubilación estaba muy, muy por debajo de la canasta básica, ¿no? Entonces, y así en otras cuestiones también. Bueno, esto es lo que tenemos. Por suerte han podido reaccionar, temerosos no sé de qué, fundamentalmente temerosos al voto castigo. Pero también hay una realidad, ¿no? En todo el país, a lo largo y a lo ancho del país, hay grupos de trabajadores, grupos de vecinos que se organizan y reclaman, y reclaman, y reclaman, y reclaman. Se movilizan, hacen acciones enfrentando las políticas de este gobierno. Y no les ha quedado más remedio que tomar algunas medidas, desde una concepción populista de la derecha, insisto con eso, porque esto es populismo, pero es populismo de la derecha, para evitar salir disparados en helicóptero y llegar de alguna manera con cierto consenso a las elecciones de octubre. Esperemos que esto no llegue. Que no lleguen, porque como siempre hemos dicho, cada acción de gobierno, cada medida que toman, es perjudicial para los trabajadores y el pueblo. Y la prueba, me remito, ¿no? Acá nos quieren vender gato por liebre. Carne de segunda, carne de descarte, de las exportadoras al público, a un precio accesible. Préstamos para reavivar un proyecto Procrear que se toma desde los fondos del ANSES. Y eso es, señores, meternos la mano en el bolsillo para los actuales jubilados y los futuros jubilados. Para eso hay plata, para mejorarles el salario o los ingresos a los jubilados y acercarlos mínimamente a su canasta básica, no hay plata, ¿no? Entonces, para ellos, la política de exterminio, la miseria, la asignación de hambre que tienen, ¿no? La pobreza extrema para los jubilados, que si no están contenidos en una familia con hijos, hermanos o lo que sea, están condenados a estas situaciones, ¿no?, de desesperación. Bueno, vamos a un corte y después seguimos con La Chispa. Sacan a pasear

di tu che oggi è mi mente che al silvar me lo canta è così che ladra un perro e es che ladra desde allá. Ya está sola con la noche, yeah. Mi mente ya entendió por qué está sola. Porque mi espíritu se fue. Bueno, y volvimos con la chispa que enciende lo del pueblo. Este es el último bloquecito. Ya para despedirnos, bueno, estamos tratando de cumplir con los horarios, de empezar más temprano y terminar más temprano también. Y bueno, hoy hemos tenido un programa lindo, ¿no? O sea, estas dos entrevistas nos han dejado mucho. Teníamos otra, pero bueno, no se nos está costando comunicarnos. Pero, por ejemplo, lo queríamos ver si podíamos charlar de forma directa con los representantes de los trabajadores del diario Carrín, que han sido despedidos. Más o menos este diario está hablando de una reestructuración que se está viendo en muchos otros medios de prensa, ¿no? Acá lo vivimos en nosotros en Mendoza con el diario Uno, que se dejó de editar el papel. Y bueno, y eso significó una reestructuración de personal, gente en la calle, y bueno, y poner toda la ficha al diario digital, que bueno, que se maneja con otros criterios, con otra gente, con menos gente, y a su vez, bueno, en su momento este monopolio tuvo la capacidad antilaboral, antitrabajadora, de concentrar todo su personal que hacía radio, diario y televisión incluso en un mismo solo edificio. Y bueno, y hoy hacen todos de todo. Esa es la flexibilización laboral al máximo. Así vemos como algunos personajes que se jactan de ser personajes los hacen trabajar sábado, domingo y feriados, ¿no? Por supuesto están los privilegiados, los socios, que no. Pero bueno, ¿qué nos mostraban estas dos entrevistas? Fíjense un poco el planteo que nos hacía el amigo José de Loma Negra, de Olavarría. Pasa algo raro con Loma Negra, porque no aumentó sus ventas, pero sí aumentó su patrimonio. Y eso es porque justamente debe estar apostando en la timba financiera, que es lo que hoy le está dejando a los que tienen esa guita, a los que tienen la guita para la especulación, porque hay gente que acá la tiene, son los que se están llenando los bolsillos. Por supuesto, acompañado por los bancos, porque los bancos son también los tomadores de estas letras que, bueno, que está emitiendo el gobierno nacional para hacernos creer que no emite moneda. No emite moneda, pero emite letras, y estamos en la misma. Por eso tenemos la inflación que tenemos, por eso tenemos pero no es una cuestión monetaria nada más, ¿no? Porque, ¿por qué las cosas aumentan? Porque también hay un pueblo que reclama, lucha, se organiza y da pelea. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos la lucha de clase. Si este país estuviera controlado políticamente, si este país estuviera controlado militarmente, no habría tanto reclamo, no habría tanta demanda por parte del pueblo. Entonces, estos señores no le haría falta emitir. Unos emitían billetes, los anteriores emitían billetes, y estos emiten bonos, que se endeudan, ¿no? Está bien, o sea, nos hablan desde la mitad del vaso lleno, ¿eh? Uno para un lado y para otro es la mitad del vaso lleno. Uno con la mitad del vaso lleno nos decían que, bueno, que era necesario emitir porque políticamente era necesario, se regulaban unas cosas, otras, y, bueno, la inflación la teníamos, ¿no? Estos vinieron con otro verso, desde la otra mitad del vaso lleno, de sería la mitad del vaso vacío, nos dicen de que ellos no emiten, pero sí se endeuda el país, se toman préstamos del exterior, del Fondo Monetario Internacional, que nos pone una serie de condicionamientos, entre ellas está todo esto que estamos padeciendo, este ajuste brutal que hemos sufrido, y por eso esta gente se ve obligada hoy a tomar algunas medidas populistas para ver si resiste hasta las elecciones en octubre, suponiendo que esa es la fecha mágica donde todos van y ponen el votito y algo irá a cambiar, algo irá a mejorar. La realidad nuestra, como trabajador, y un poco en eso me remito a lo que hablaba el amigo Ángel, obrero vitivinícola de bodega, la realidad del obrero es la misma, con o sin elecciones. El tema es lo que tenemos para poder alimentarnos o no alimentarnos adecuadamente, ¿no? Y eso es antes de este gobierno, después de este gobierno, con elecciones o sin elecciones. Por eso nosotros insistimos que cualquier medida que se tome siempre va a ser en perjuicio de los trabajadores y del pueblo. Porque justamente este Estado, el Estado que hoy se sostiene con estas políticas que benefician a un sector sobre otro, es el Estado de la burguesía, el Estado de los que tienen el poder. El poder en este país lo tienen los bancos, la oligarquía financiera, las grandes corporaciones monopólicas, que son los formadores de precios, son los terratenientes que tienen, y no sé si tanto terrateniente, ¿no? Pero son los que tienen la tierra y le sacan el provecho con la soja, ¿no? Con esas, bueno, y ellos son los que manejan este Estado. Para ellos son las leyes, ¿sí? Para ellos son las políticas económicas, ¿ah? Para el pueblo solamente verla pasar, sufrir y aguantar. En algunos casos se resiste, en otros casos se da pelea, ¿no? Nosotros estamos con los que dan pelea. Los trabajadores de Loma Negra de Baker dieron pelea, y no solamente los trabajadores, sino el pueblo de Baker apoyando a esos trabajadores. Dieron la pelea los docentes salteños para mejorar el acuerdo paritario entreguista que había hecho la burocracia sindical en su momento. Son los trabajadores, son los choferes de colectivos de Corrientes, los choferes de colectivos de Expreso Loma, enfrentándose a la patota de la UTA, a los de Transporte del Este en Buenos Aires también, que hasta han sufrido y sufren detenciones y cárcel justamente porque la patota de la UTA los manda a detener. ¿Para qué? Para que ellos sigan negociando con sus cúpulas sindicales. Bueno, todo esto, lo que nos contaba el amigo vitivinícola, en 6 años de delegado, que él no sabía podría ser más, lleva 12 años trabajando en la bodega, podría haber sido más tiempo antes, pero en esos 6 años como delegado nunca lo invitó el sindicato a un plenario delegado, fíjense. Entonces el sindicato tenía la costumbre de tratar así, de uno por un lado, otro por otro, donde se exigía poner un delegado, bueno, se ponía, si no, no se ponía, si no se les miente a los trabajadores, se les dice que no se puede porque no hay el número suficiente o necesario, cuando la ley dice otra cosa, y bueno, y así han estado estos señores dirigiendo un sindicato por más de 20 años la misma dirección, por supuesto perjudicando siempre a los trabajadores con este tipo de arreglos, siempre en baja, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las demandas de las organizaciones empresariales, de las patronales, antes que los reclamos de los trabajadores. Bueno, por eso nosotros decimos también de que todo este movimiento que se está dando por las bases, este movimiento de organización y de enfrentamiento, o de decir, bueno, muchachos, pónganse las pilas, nosotros tenemos, ustedes tienen que pelear a la par nuestra, como nos contaba también de lo que es el sindicato AOMA en la zona de Olavarría, que bueno, que gratamente para este delegado nos decía, acá se trabaja de otra manera y que hay un compromiso con los trabajadores y se demuestra. Bueno, ante eso, ante esa ausencia, justamente surgen estos grupos de WhatsApp donde se donde se organizan primariamente al mejor estilo moderno, un grupo importante de delegados de bodega acá en Mendoza, y bueno, y ellos están buscando la forma de ir consolidando ese acercamiento en algún tipo de organización, que es un poco también lo que nosotros estamos planeando, ¿no? Planteando y venimos acompañando de otras experiencias, como la que se está haciendo en Villa Constitución, Rosario y en el Chaco, ¿no? Un sindicalismo distinto, un sindicalismo de base, que respete la base, que se maneje con la asamblea como método para la discusión y resolución de los problemas, que aplique la democracia directa, que es también una herramienta proletaria, para que es en realidad la verdadera democracia, ¿no? Donde todos participan, opinan y todos deciden y toman decisiones. Eso únicamente se puede hacer con el método asambleario y con la aplicación de la que nosotros denominamos democracia directa, para ir gestando una nueva forma de organización de los trabajadores que se correspondan con esta etapa y que deje de lado todas las presiones políticas e institucionales, ¿no?, de los viejos sindicatos que están corrompidos y entregados a las voluntades de las patronales y de las grandes corporaciones que son las empresas y los grupos empresariales. Bueno, con esto nos despedimos y nosotros decimos que esto es posible porque hay una revolución que está en marcha, y con esto también queremos decir que a esto no hay que dejarlos gobernar. Con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y hasta el miércoles que viene. Chao.